Y yo quisiera que en esta hora diéramos nuestra declaración de fe. Ahorita les voy a dar unas citas que vamos a tener ahí a la mano, porque vamos a estar hablando de ellas. Y vamos a decir, tomando con todo nuestro corazón su palabra, hermanos, porque es la que nos ha dado vida, porque es la que nos ha dado el saber lo que Dios quiere, y poder decir, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tu palabra, Señor, nos dice que la fe viene del oír y del oír tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, porque esta palabra es la que puede hacer tocar nuestros corazones, sensibilizarnos, Señor. Y agradecerte de manera muy especial, porque tú, Señor, eres el que haces todas las cosas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque podemos escucharla, Señor, y podemos, Señor, seguir las instrucciones que tú tienes para nuestra vida, Señor. Nada más te pedimos obediencia, Señor, en nuestras vidas, mi Dios, y que, Señor, hagamos tu voluntad en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, porque yo sé que cada familia aquí representada es una grande bendición, Señor, cosa que agradecemos, Señor, de manera muy especial, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas para siempre. Vamos a tener a la mano Deuteronomio 6, del 4 al 9, Josué 24, 15, Marcos 5, 40. Vamos de nuevo, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vayan ahí apartando, hermanitos, váyanle poniendo ahí un separador. Luego nos vamos a ir a Josué 24, 15. Luego nos vamos a Marcos 5, del 40 al 43. A ver, don Antonio pequeño, anda usted muy gritón. Y vamos a ver Lucas 15, del 20 al 24. A ver, ya tenemos entonces Deuteronomio 6, del 4 al 9, Josué 24, 15, Marcos 5, del 40 al 43 y Lucas 15, del 20 al 24. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Tomen asiento, hermanitos. Y vamos a ver, hermanos, qué tan importante es vivir en una plenitud en la familia. ¿Sí? Yo sé que ahorita vamos a tratar de poner mucha atención, hermanos, porque hoy nos va a hablar, hermanos, el Señor. De que nuestros... Yo nada más quiero que todos los niños... estén atentos y estén en sus lugares. Sí, por favor. Y vamos a ver ahí, hermanos, lo importante de tener una familia en plenitud. ¿Sí? Dicen que un hombre estaba, hermanos, en una cornisa del último piso de un edificio. Era evidente que pensaba este hombre suicidarse. Los bomberos y la policía dijeron, traigamos a alguien de su familia para que le convenza de no hacerlo. Trajeron a su esposa y por medio de una escalera telescópica le acercaron hasta él. En cuanto lo vio, le dijo la esposa, ¿qué te pasa? ¿Cómo que te vas a suicidar? y las deudas que tenemos de la casa, del carro, de la ropa, de la escuela, de los niños, ¿eh? Y le dijo, ¿qué? ¿Me vas a dejar sola como siempre? Era el mismo, eres el mismo desobligado que no se hace cargo de su familia. Dice que aún estaba esta mujer hablando cuando este agarró más valor. Si la pensaba equivocarse, con toda la letanía que le aventó a la mujer, en ese momento que se avienta. Y logró el cometido que este hombre traía. Fíjense cómo a veces, hermanos, en nuestra vida, no siempre las cosas que nosotros pensamos que ahí se van a terminar, por ejemplo, en este caso, en la vida de este hombre, el pensarse suicidar y el pensar no hacer frente a las necesidades que había en casa, y una mujer falta de sabiduría, porque dice la palabra de Dios ahí en el libro de Job, cuando la mujer fatua, ¿verdad?, empieza a decirle a Job, ¿por qué no te mueres? Sí, mira lo que ha hecho tu Dios contigo. Y cuando realmente nosotros vamos viendo, hermanos, que las situaciones como estas, ¿verdad?, y cuántas gentes no están a punto de hablar cuando no hay palabras sazonadas, ¿verdad? La familia fue creada para bendición de los seres humanos, hermanos, no para que haya una campal en casa, ¿sí? Y si alguien no ha tomado ni ha asumido sus responsabilidades, hermanos, es porque no hemos jugado el trabajo que Dios hizo de hacer ayudas idóneas, ¿sí? Dice, el problema es que las familias no solamente son asunto, hermanos, de comida, ni de vestimenta, ni de techo. Va mucho más allá de eso. Porque creemos que con eso es con lo único que nosotros podemos sobrevivir en una familia. Y no lo es así, hermanos. Dios nos hizo precisamente para que la familia tuviese muchas otras cosas más y más importantes, hermanos, ¿sí? Porque hay quienes tienen mucho dinero, hermanos, y no puede faltar comida, pero es una familia que no está funcionando correctamente. Hay quienes a lo mejor les pueden comprar los mejores carros a los hijos, salud, pero sin embargo, hermanos, no están viviendo una... ¿Quién ha ido a ver una película? Nosotros los nobles. ¿Quién ya la fue a ver? ¿Es una película, hermanos? Nosotros los nobles. Váyanla a verla. Digo, no por el léxico que utilizan ahí, pero el mensaje es muy bueno, hermanos. El mensaje está muy bueno, porque es una familia, hermanos, donde el papá, él queda viudo y tienen mucho dinero. Entonces, él lo que menos pensaba, él se sumió en la situación de la ausencia de la mamá, y los hijos empezaron a hacer todo lo que no deberían de hacer, ¿verdad? Y empezarse a gastar un dinero, hermanos, que pues lo tenía el papá, pero que a ellos no les costaba nada. Uno de sus hijos estaba tan deschavetado en planear hacer negocios, hermanos, y unos negocios que eran de risa, ¿no? Hacer una gasolinera VIP, llevar la gasolina hasta tu casa. Ahí te llevamos la gasolina, no vamos a contratar. Y puros sueños bien guajirotes, hermanos, ¿sí? Y hay gente que así sueña, ¿sí? Sin embargo, hermanos, la familia no nada más es la casa, la comida y la vestimenta. Va más allá. Y son descuidos, ¿no? El hombre hundido en su problemática de que todas las mañanas se persinaba ahí en la foto de la mujer y le prendía la veladora. Y el desgarriate de los tres hijos era terrible. Otro que le gustaba andar en las limpias y en las... en el yoga, ¿sí? Y la hija se sentía la princesa de Mónaco, ¿no? Y hablaba así, ¿no? Y todo era que el suelo no se la merecía, hermanos. Pero muchas veces los papás somos los causantes de todo eso, ¿sí? Ahora sí que nosotros hacemos o hombres de bien o hacemos unos monstruos, ¿no? En nuestra familia. Porque nosotros les... Los hijos cuando nacen, hermanos, no nos piden una marca de ropa. Pero nosotros los enseñamos a eso. No, es que el pura marca. Y ya cuando crecen y que no se las pueden comprar, la marca... Todas las prendas traen una marca, véansela atrás. O sea, dicen, de marca, ¿no? Pero se refieren a lo mejor de marcas glamour, ¿no? Pero todas, hasta las de Elmer, traen su marca atrás. Tatito, Robertito, pero traen su marca. O sea, ¿qué pides de marca, verdad? Todas traen su marca. Sin embargo, esta mujer que estaba ahí lisonjeando con el marido, me vas a dejar sola, la casa, el carro, las escuelas de los niños y todo esto. Y dice, con la tarabilla, mejor me arrojo, ¿no? Pero va mucho más allá que eso, hermanos. Va mucho más que eso. Fíjense qué importante es en nuestra vida que nuestra casa, hermanos. Y ahí vamos a leer Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde dice que la familia es la primera y más importante. En la familia es la primera y más importante escuela, ¿sí? Antes de que se vayan nuestros hijos a cualquier escuela secular, hermanos, ahí en nuestra casa está la primera escuela. Y nos dice ahí, en Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Fíjense qué gran encomienda, qué gran escuela nosotros como familia podemos tener. La familia es la encargada de transferir a la nueva generación el ADN, hermanos, correspondiente, para perpetuar un estilo de vida totalmente diferente, ¿sí? Cuando nosotros conocemos de Dios, hermanos, aquí hace mención para el pueblo de Israel, ¿sí? Que cuando ellos dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el gran Shema, hermanos, que hasta el día de hoy los judíos lo repiten, ¿sí? Y que se pusiera atención a la palabra, y cuando fueres caminando, y cuando fueres llegando a tu casa, y ponlo en los dinteles, y ponlos en los postes, y pon en todas partes para que la palabra estuviese presente, díselas a tus hijos. Y la primera escuela donde ellos van a aprender de Dios, hermanos, es en nuestra casa. Ahí van a aprender los primeros principios y valores cristianos, hermanos. El principio y el primer valor, somos los maestros nosotros. Ellos van a tener la primera y la más importante escuela donde nosotros vamos a instruirlos, ¿sí? Porque no se los vamos a dejar para que los instruya la muchacha, los que tienen muchacha que trabajen, o en la guardería cuando vamos y los dejamos por necesidades de trabajo y se quedan por ahí, hermanos. Los principales maestros e instructores somos nosotros como padres, ¿sí? Entonces ahí es el ADN correspondiente para perpetuar un estilo de vida, hermanos. Son los padres los encargados de transmitir a su descendencia las creencias, los valores y los principios de conducta que ellos mismos sostienen y profesan, ¿sí? A lo mejor en nuestra casa, hermanos, los que no conocimos de Dios desde pequeñitos, ¿verdad? Pues a lo mejor nos hablaban de Dios, pero no con un seguimiento debido. A lo mejor difícilmente podíamos ir a misa cada 8 días, ¿verdad? Sin embargo, cuando hoy venimos y conocemos de Dios, hermanos, los niños, yo no sé cómo hoy niños de 7, 8, 9 o pequeñitos, hermanos, dicen, yo no quiero ir a la iglesia. Y los papás tan obedientes, hermanos, que hacen caso a ello. Pero son bien obedientes. Yo creo que así, hermanos, cuando van a la escuela y los llevan a la escuela, hermanos, yo creo que en las mañanas los levantan, los preparan, y que no quiero ir a la escuela, ¿cómo que no vas a ir? A no ser que te guste que vayan a ser unos ignorantes, ¿verdad? Y que no vayan a la escuela. Entonces, cuando tú los llevas para que vayan y aprendan. Pero en la casa, hermanos, es el principal, la principal escuela que ellos van a tener acerca de los valores, acerca de transmitirles lo que son las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que difícilmente nosotros nos hacemos cargo de que nuestra familia, hermanos, tengan valores y principios espirituales, hermanos, verdaderamente viene un caos. Es que no lo puedo hacer, es que me es tan difícil, es que no hay tiempo. Para todas las cosas sí hay tiempo, pero les vuelvo a repetir, cuando se llega el momento de arreglar a los niños los domingos para irnos a la iglesia, ellos mandan. Dijimos en la familia prevenida vale por dos, es el ¿cómo se llama? Hicimos mención de una palabra, que los hijos toman el control de tal manera, hermanos, que los hijos son los que mandan. Cuando nosotros vamos viendo que los niños, hermanos, los niños están bajo ¿de qué responsabilidad crees que estén nuestros hijos, hermanos? ¿Quiénes son los padres? No se los vas a ir a prestar a nadie, ni se los vas a ir a encargar a nadie para que te los eduque. Los padres somos los responsables de ellos, ¿sí? Entonces, cuando los niños se te atoran y dicen, no voy, pero si cómo no vas a ir, si es por tu bien. Si los mandamos a la escuela para que se instruyan secularmente, cuanto más debemos, hermanos, adiestrarlos para que se instruyan espiritualmente y puedan venir a la iglesia. Eso quiere decir que nuestra vida, hermanos, la primera escuela y más importante es la que nosotros estamos dándoles, ofreciéndoles para compartirles la palabra de Dios, ¿sí? Algunas familias han abandonado esta vocación y a esto se debe el deterioro tan severo de la sociedad, hermanos. Regularmente hablamos de la escuela de la vida y dicen, la escuela de la vida la encuentras allá afuera, bajo tropezones, bajo tantas circunstancias que quisiera uno que no pudieran pasar, hermanos, pero que sin embargo nosotros, deja que la escuela de la vida se encargue de ellos, teniendo una escuela tan importante, hermanos, y tan dedicada que nosotros podemos tener y responsabilizarnos de ella como padres, hermanos, y no echar en saco roto. Sí, porque religión, hermanos, a lo mejor la podemos seguir continuando teniendo, ¿sí? Pero una responsabilidad deposita Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Así como lo que leímos, oye, oh Israel, ¿sí? Dice, Jehová Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Quién les va a enseñar eso, hermanos? Somos los encargados, aunque vienen aquí a la iglesia y toman su escuelita dominical y nosotros formamos parte de esa formación de almas, hermanos, pero la mayor parte la pasan con ustedes. Entonces son ustedes los responsables que se van a encargar de instruir a sus hijos. No los instruyen y los niños van a crecer, hermanos, así. ¿De Dios? Pues tampoco se hablaba ahí. Yo sabía que había un libro negro en la casa, pero jamás lo abrimos. Y muchas veces llega a suceder eso, hermanos. Un libro negro que únicamente viene a formar parte quienes tienen libros en su casa, en una biblioteca más. Un libro más para su biblioteca. Pero sin saber el contenido, hermanos, que en ella hay. No saben de cuántas cosas nuestros hijos les van a agradecer como padres que hayamos sido los maestros, instructores, de los cuales los encaminemos a las cosas de Dios, ¿sí? Aquí vemos, cuando dice, oye Israel, se trata del escucha judío. Comienza diciendo, oye Israel. Se trata de un desafío a pasar la estafeta de la vida de una generación a otra. Es algo así como reproducirse, como dar a luz nuevos seres con las características de nuestra especie. ¿Saben que nosotros como cristianos, hermanos, dice la Escritura que somos nuevas criaturas y que somos una especie totalmente diferente a la genética que traíamos antes, hermanos, de pecado? Venimos totalmente diferentes. ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos viendo a nuestros hijos, ¿no? Yo me fijo en mi hijo, el más grande, es muy parecido a mí. Mi hijo César es muy parecido a su papá. Mi hija Mónica está revolcadona, porque esa tiene tanto de la familia de mi esposo como de mi familia. Rebe tiene un poquito más, porque tengo fotos cuando estaba jovencita y es muy parecida a mí. Mi hijo Jonathan igual. Y cuando vamos a ver a las personas, siempre nos dicen, este no sacó sus ojos. Este no sacó sus ojos, ¿no? Porque luego se fijan en los ojos. Dicen que tengo ojos de judía errante. ¿Quién sabe de qué? O de por allá del oriente, ¿no? Sin embargo, ellos nosotros, cuando ellos nos los dieron, hermanos, nuestra genética estuvo ahí. Pero hoy, recordemos, hermanos, que cuando vimos en la familia prevenida, vale por dos, pongan atención, hermanos, porque es muy serio. Y luego nos vamos con las palabras incompletas e inconclusas, ¿sí? Y no ponemos atención. Entonces, cuando decimos, son igualitos a ti, ay, oye, lo clonaste, ¿sí? Pero cuando nosotros, hermanos, vamos a en esa genética que dijimos que la genética que con la que ya nacemos, hermanos, no la podemos cambiar. Y decimos, híjole, pues con la ayuda de mi esposo formamos nuestra familia y a lo mejor tuvieron rasgos de nosotros, pero sí podemos cambiar una genética espiritual, hermanos, sentimental y moral que Dios nos ofrece hacerla. Cuando nosotros platicamos de ello y que esa genética se deje ver, hermanos, totalmente diferente, ¿sí? A la que veníamos trayendo. Dice, esto es exactamente lo que pasa o debe de pasar en un sentido espiritual en la familia. Reproduzcamos la vida cristiana en nuestros hijos. Hagamos nuestra familia la primera y más importante escuela de la vida. Ya nacimos con una genética. Mis hijos se van a parecer a mí. Los hijos de la hermana Mari y del hermano Toño, pues son los clones del hermano Toño. El Toñito grande, mediano, es el que se parece a su papá. Y vean al niño chiquito. Pero ni cómo cambiarlos, ¿verdad? Porque ahí están. Y quizás esos niños, esa familia, hermanos, y muchos de nosotros, ahí está la niñita de nuestros hermanos. También está bien parecida, ¿no? De Moni, de U, ¿no? Son tan parecidos y hay hijos tan parecidos a nosotros, hermanos. Pero lo que sí se puede cambiar es la genética espiritual. Ahí los tuyos no sacaron más que tu carácter, ¿verdad? Pero ahí está el papá, ¿no? Acerca del papá o de tu mamá o yo no sé de quién, ¿verdad? Porque no conozco a toda la familia. El punto aquí, hermanos, es que nosotros tenemos una grande responsabilidad de hacer de ellos, hermanos, que esto, como llegó de nuestra genética y de nuestro parecido, ¿qué van a aprender de nosotros como papás? ¿Saben que ellos somos los primeros y principales maestros de nuestros hijos? Ahí es donde trabajamos nosotros como escuela, instruyéndolos en valores y en cuestiones principalmente espirituales, para que nuestros hijos, hermanos, tengan una genética totalmente diferente. Amén. Eso es a donde hay que trabajar. Tenemos la gran encomienda, tenemos la primera escuela ahí, hermanos. Ahora vámonos ahí a Josué 24:15, hermanos, donde el hogar es el templo más cercano, hermanos. Fíjense bien. Ah, pues cosa me ha dicho. Como ahí está la iglesia, yo ya no voy a la iglesia. Piense usted y analícelo, hermanos. Fíjese bien lo que Josué decía. Les vamos a pedir a los niños, ya están grandecitos, que se sienten. Los papás ahorita están en una clase muy importante, hermanos, donde va a ser de por medio lo que les va a llevar a que estos niños, hermanos, el día de mañana ellos aprendan. ¿Cómo les dicen a sus hijos cuando van a la escuela, hermanos? ¿Que pongan qué? Atención. Que pongan atención. ¿O qué los dejarán? ¿Les pondrán unas lianas ahí en la escuela, hermanos? ¿Para que anden? Otra liana por acá. O unas brincaderas, o unas, estas, ¿cómo se llaman? Unos cuando corren con obstáculos, unos obstáculos ahí mismo dentro de la escuela, ¿no? A ver, espérate, no voy a llegar al pizarrón, pero espérate, con obstáculos. No, hermanos, los niños se tienen que comportar de una manera muy especial y ustedes tienen que trabajar en eso. Los papás tienen que trabajar en eso, ¿sí? Entonces, los niñitos, hermanos, cuando llegan aquí a la iglesia, a lo mejor hoy no tuvieron su clase allá arriba, pero están tomando su clase porque quisimos que estuvieran como familia juntos. ¿Y saben qué? ¿De qué? Cuando vamos a una casa que no es nuestra casa, ¿cómo les decimos a nuestros hijos que se comporten? Respeta y compórtate lo mejor. Bueno, lo que no te comportas aquí, quiero que te comportes allá, ¿no? Y les leemos, ¿no? La letanía. Vamos a ir a la casa, pero no quiero que no te levantes. No quiero que vayas a tocar nada, ¿no? Porque de esos niños destroyers, ¿no? Que llegan ahí nomás viendo a ver qué está mal puesto, y zúmbale, y zas, y para allá y para acá. ¿Sí hay, o no hay niños así? Entonces, cuando vamos y ya conocemos los calibrazos de garbanzo que tenemos, ¿verdad? Les decimos, trata de comportarte normal, no des lata, ¿no? Y los niños así, y llega el momento, pero nada más tantita la confianza la empiezan a tener, y ¡zas, zas! Karatecas por todos lados, y ¡pum, no! Y eso sucede, hermanos. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad y un trabajo, sí o no? Claro que debemos de desempeñar. Pero ahorita vamos a hablar aquí de que el hogar es el templo más cercano, hermanos. Fíjese bien lo que les decía Josué al pueblo. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, o sea, quítale casa, yo y mi familia serviremos a Jehová. Fíjese bien qué tan importante es decir esas palabras, hermanos. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Decía, si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, si ustedes quieren servir a los dioses de sus padres después de que atravesamos del Jordán, ustedes no quieren servir, pero yo estoy comprometido con mi familia a que van a conocer de la A a la Z lo que es Dios y lo van a respetar y lo van a honrar. Amén. Eso es la encomienda y poder decir, pues que en el templo nada más, aquí en la iglesia es donde se habla de la palabra de Dios, en sus casas también, hermanos. Ahí tienen la grande responsabilidad también. Es el hogar es el templo más cercano. Los miembros de una familia aprenden a gozar de la celebración cristiana. Cuando vienen a la iglesia, hermanos, celebran de estar aquí. Celebran porque es un gusto llegar entre la hermandad a disfrutar, hermanos. ¿O no te sientes a gusto cuando vienes a la iglesia? Dice alguien, dice, es que yo llego a la iglesia y llego a mi spa. Y sí, es mi spa espiritual, fíjate. Llego a mi spa porque en estos momentos yo aquí llego y me relajo y empiezo a escuchar las alabanzas y empiezo a escuchar la palabra, empiezo a escuchar lo que Dios ha hecho con los hermanos y nos gozamos de una manera bien especial. Tiene que ser una celebración, no un castigo. Si te portas mal, no vas a dejar de ir a la iglesia. Espérate. ¿Qué les estamos instruyendo, hermanos? Que aquí es el... ¿Cómo le podríamos llamar? El centro de rehabilitación, porque también es un centro de rehabilitación. O la comandancia. Firmes, ¿no? Hermanos, es el templo. Es el hogar, en el hogar es el templo más cercano, ¿sí? Y ahí empieza en la casa y que se reproduzca en la casa, hermanos, esa celebración después de expresarse en el templo de la iglesia. Existen jovencitos, niños y muchachos con una especie de rechazo contra todo lo que tiene que ver con la fe y religión. Fíjense, incluso hasta contra los líderes religiosos. ¿Pero saben a quién se lo deben ellos, hermanos? A los malos comentarios que se hacen en casa. ¿Te fijaste en la hermana Lupita? Hoy no se dedicó más que, mira, a tasajearme a mí. Hoy la hermana Lupita no hizo más que... No, el hermanito que da la escuela dominical, no. ¿De dónde creen, hermanos, que los hijos van a agarrar buenas cosas si ustedes hablan mal de la iglesia? En casa. Por eso luego no quieren venir. Entonces, hermanito, bendice y no maldigas, hermano. ¿Sí? Porque después, y ya después cuando ya no pueden hacer nada, ya es como cuando los carros que ya están totalmente deteriorados vienen, hermano, pues a ver qué se puede hacer con mi hijo, porque yo ya de plano no puedo hacer nada con él. Pues, ¿qué recibió, hermano? Pues si no quiere venir, ¿desde cuándo no quería venir a la iglesia? No, pues no, es que, ¿quién sabe qué ha visto aquí? ¿Y qué no ha visto en su casa, hermano? Y si nosotros somos portadores de malas cosas, hermanos, ¿cómo creen que aquí la iglesia, hermanos, si aquí, así como diciendo, híjole, no, ahí el hermano, la hermana, esto, nosotros somos los que estamos instruyendo mal? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, hermanos, ¿sí? Porque ellos no quieren saber nada ni de fe ni de religión, ¿sí? Incluso hasta contra los líderes religiosos. Si se les dificulta obedecer o aprender, la razón es muy sencilla. En su hogar, el templo más cercano, se les ha enseñado o inyectado este rechazo por medio de comentarios y actitudes, hermanos. Si tú hablas bien de alguien, ¿cómo crees que lo van a ver? Si tú hablas bien de Dios... Yo he dicho en muchas ocasiones, como presentes a Dios en tu vida y como te vean que lo amas, es como la gente lo va a visualizar. Cuando tus hijos se casan y tú dejas que el esposo o la esposa critique a tu mamá y a tu papá, crean, y no pones un freno, créanme que toda la vida van a criticar de esa misma manera a tu mamá y a tu papá. ¿Sí o no? Pero si tú hablas bien, aún con defectos, hermanos, porque ¿quién de nosotros no tenemos defectos? Pero resalta las virtudes que deben de tener. ¿Sí? Porque nosotros somos eso. Y quien respeta al papá y a la mamá, hermanos, bajo cualquier circunstancia, no es que... Ir a la casa de tu mamá, de veras, qué trabajo me cuesta. Ir a la casa de la tuya, ¿tú crees que a mí también a veces no me cuesta mucho trabajo? Pero somos familia, hermanos, ¿sí o no? Yo adoraba a mi suegra. Mi suegra siempre se portó a la altura. Y mi mamá fue una mujer que siempre quiso mucho a Enrique. O sea, no había problemas de vernos, ¿sí? No había problema de vernos. Nos veíamos de lo mejor, de lo mejor. Yo a mi suegra la amé muchísimo porque fue una señora estrella, ¿sí? Y Enrique también fue una señora estrella con Enrique. O sea, suegra estrella. Dicen que a los suegros no se les quiere, ¿no? Ni a las suegras, ¿no? Son las metiches. Las suegras son unas metiches. No sabes. Y a lo mejor sí las hay, hermanos. A lo mejor sí las hay. Hay que saber poner límites, ¿no? Ante las situaciones que se dan. Pero con sabiduría, hermanos. Pero eso de dividir el hogar, dice que una familia dividida, dice la palabra de Dios, que ahí no está Dios. Entonces tenemos que respetar tanto a los papás de la esposa como a los papás del esposo y a la familia. No, tu hermano. Si lo veo... Y no creas que no, pero me cae en el hígado. Pero es tu hermano. ¿Sí o no? Quiere decir, hermanos, que ahí se van a generar las disputas de amar tanto a los que estamos aquí en la iglesia como de los que están en casa y en las otras casas. ¿Estaremos de acuerdo o no? ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahí es a donde así. Dice aquí, algunos papás le dicen al pastor, ayúdeme, mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. Y como les decía yo antes, pues ¿cómo va a querer venir a la iglesia si no nos la llevamos más que hablando mal de él? Dan ganas de responderle, ayúdeme usted aquí. Aquí le predicamos, le enseñamos, le tratamos a caerle bien. A veces a uno hasta de payaso llega uno a servir, hermanos. Hacer reír a la gente, oye, para pues, caer bien. Pero no, hermanos. La verdad es que a veces ni aún así la da uno. Indudablemente que el que edifica es Dios. Ni las payasadas, ni las risas. A veces hacemos un chascarrillo, una risa, algo por aquí. Pero lo principal de todos, hermanos, es tener esa devoción y hablar siempre bien. Es la iglesia de Cristo, hermanos. Y si empiezan con no querer venir tus hijos, ve lo que hablas ahí en tu casa. Ve lo que estás platicando ahí en tu casa, ¿sí? Y ten mucho cuidado. Una cosa es cierta, cuando los adolescentes que vinieron a la iglesia de niños dejan de creer y frecuentar la comunidad de fe, no podemos culpar a la iglesia. Tenemos que remitirnos a la familia si deseamos buscar responsables. ¿Sí? ¿Arremitimos contra quién? Contra los papás, hermanos, porque ellos son los que se dedican a hablar bien o a hablar mal. ¿Sí? Así es que ante esta situación debemos de aprender que en esta vida, hermanos, no hay más que cosas buenas. Yo no sé cómo se nos olvidan las cosas buenas y las cosas malas quedan bien marcadas. Dicen que con arena, escribe en arena las cosas malas y escribe las cosas buenas en una piedra. Cuando llega el viento, hermanos, en la arena, las borra. Y eso es lo que debe de suceder en nuestras vidas. Todos aquí somos seres humanos que estamos en un proceso de santificación y de que Dios nos ayude a ser mejores. ¿Sí? Pero si nosotros nos marcamos o enmarcamos a la gente, no, esto que me hizo es imperdonable, ¿eh? La mera verdad, a mí no. Yo no puedo perdonar esto. No, entonces tu bola de pecadotes, ¿cómo si te los perdonó el Señor? Dice que los que no sabemos perdonar, hermanos, no somos dignos de Él. Esa es una aberración, ¿verdad? Totalmente. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, esto es importante, ¿sí? Ahora bien, algunos cristianos conocieron a Dios, se convirtieron a la fe e ingresaron a la iglesia. Y a pesar de que en casa no se les habló de ello, hermanos, la gente ha seguido manteniéndose. ¿Cuántas familias aquí, hermanos? Yo, por ejemplo, mi mamá no conoció antes de Dios que yo. Nosotros fuimos los primeros. Y fuimos los que compartimos con ellos las cosas maravillosas de Dios, ¿sí? Y a través del testimonio, hermanos, fue como vino y se acercó mi familia. Y la familia de Enrique, ¿sí? Ayer, el día de ayer que tuvimos que ir a la Ciudad de México a recoger unas cosas, tenemos el primo de mi esposo, que es un joyero, pero así, es de esas gentes bien esas. Y llegamos mi cuñada Marcela y yo, y íbamos a recoger unas cosas que yo había mandado a arreglar. Y le digo, Enrique mucho tiempo le estuvo compartiendo de la palabra de Dios a este familiar. Y el día de ayer, Marcela, de igual manera, ¿no? Me da mucho gusto escuchar a mi cuñada que trae bien puesto al Señor en su vida, hermanos, y eso se ve. Y le empieza a decir, ¿sabes qué, Juan? Porque ya es una persona de 81 años, hermanos. Mira, Juan, oye, que ya supimos lo de tu esposo y ¿por qué no nos avisaron? Le digo, no, ya transcurrieron 2 años. Le digo, mire, francamente, en esos momentos lo que menos cabeza tiene uno es a veces en andar viendo sobre de quién, ¿verdad? Pero bueno, pasó esto y así ya platicamos con él. Y le dice Marcela, mira, yo sé que mi hermano está seguro, está con el Señor. Y él dice, pues sí, esta es tu creencia, porque él sabe que nosotros somos cristianos. Dice, le dice Marcela, dice, y queremos compartir, dice, mira, a mí no me hables de eso, porque yo tengo mi religión. Yo soy católico. Dice, y a mí no me va a cambiar nadie de mi postura. Ya cuando empezamos a ver el jaloneo doctrinal y el jaloneo, te quedas así, ¿no? Y yo por acá diciéndole a Marcela, hazme caso, porque aquí este señor es muy necio. Dice Marcela, dice, quizás ya no nos volvamos a ver. Dice, pero yo quiero dejarte esto bien claro, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Dice, ¿eso dices tú? Dice, bueno, dice, mira, el día que estemos allá, pues vamos a ver quién llegó. Le digo, le dice Marcela, sí, dice, vamos a ver quién llegamos, dice, qué pena porque ahí no te voy a poder decir, tenía razón. ¿Y cuánta gente, hermanos, a veces defiende lo indefendible? La necedad, creo yo que es una de las partes más difíciles en las que nosotros se enfrenta uno como ser humano. Por eso la Escritura dice que al necio, déjalo en su necedad. No hay manera de cómo ayudar a una persona necia, hermano. No, no, pero se le transformó hasta la cara. Es un hombre de ojos azules, blanco él. No, pero hasta colorado, hasta los ojos así como que... ¡brum! Así se le decía. Venga, Marcela, ahuequemos el ala, hermana. Dice la Escritura que donde no nos reciban, hermanos, dice que hay que sacudirse el polvo de los pies. Y es la familia, hermanos. Y uno lo que menos quiere es que la familia se pierda. Pero sin embargo, hermanos, ahí está el problema, ¿no? ¿Cuánto rechazo a veces llegamos a tener como familia con la misma familia, hermanos? Los primeros, me acuerdo, cuando nosotros nos convertimos, nos decía mi cuñada Marta, mi concuña, decía, árbol que nace torcido, jamás su vara endereza. No. Árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza, hermanos. Amén. Él solamente lo endereza. Entonces, díganme, hermanos, si no es una bendición que el principal templo o el templo más cercano es el de nuestra casa, ¿sí? Y yo quisiera que este desafío que Josué hace al pueblo, se trata de un desafío a servir a Dios y ni a ningún otro Dios. ¿Sí? Idea y concepto y persuasión y filosofía. ¿Sí? Pueden llegar muchas filosofías, muchas persuasiones, muchas situaciones, hermanos, pero Josué tenía bien claro lo que quería para él y su familia. Yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Sí? Es como si dijera, en cuanto de mí dependa, yo me encargo de que mi familia y todos creamos en el verdadero Dios. Hagamos de nuestra familia, un espacio donde los que forman, donde a los que se forman puedan conocer y acercarse a Dios. Pero si nosotros, hermanos, no instruimos ni con ejemplo, no esperemos recoger personas que no quieran nada con Dios. Amén. Entonces tenemos algo bien importante. ¿Sabían también que la familia, hermanos, es el hospital? Y el mejor hospital, hermanos, en el hogar es el mejor hospital. ¿Sí? Y vamos a ver aquí esto, hermanos. Marcos 5:40 al 43. ¿Se acuerdan que ahí les di esa cita? Que las tuvieran ahí marcadas. Hemos visto Deuteronomio 6, del 4 al 9. Hemos visto Josué 25:15. 24:15. Y ahorita estamos con Marcos 40 al 43, 5, perdón, Marcos 5 del 40 al 43. Y dice así la palabra, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, ¿tomó a quién? Al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Fíjense bien. Cuando alguien se enferma, hermanos, de nuestra familia, ¿quiénes son los inmediatos a decirles ¿qué mal tiene? Cuando vamos a un hospital y a lo mejor somos hospitalizados, mándeme llamar. A ver, un familiar. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? ¿Verdad? Son los que a los primeros van a llamar. A ver, ¿quién firma la responsiva aquí? De que si la operan o no. ¿Verdad que a los papás? A la familia, hermanos. Entonces, el hogar es el mejor hospital. Este fue un milagro en familia, hermanos. Porque pudo Jesús haber entrado solo con sus discípulos y haber sanado como a muchos que se encontró en la calle y lo sanó. Pero este era un tiempo muy especial en una niña, hermanos, a la cual la tenía que ver el poder de Dios. Pero la familia tenía que estar presente. Y llamó al papá y a la mamá. Porque yo creo que después de despertar, hermanos, de ese momento de muerte, hermanos, y despertar, a lo mejor se hubiera espantado la niña de ver gente desconocida. Y a los primeros que tenía que ver eran a quienes, a sus papás. Vean qué importantes somos como familia, hermanos. ¿Sí? El Señor no quería que aquella niña experimentara un trauma peor que la enfermedad, cuando al resucitar solo viera a gente desconocida frente y junto a ella. Esto es igual el día de hoy en todas las familias. Dios nos quiere bendecir, sanar y perfeccionar a los hijos sin utilizar a los padres. No quiere dar satisfacción a los padres sin que las acciones y los hijos, y no quiere mostrar su amor a los esposos sin usar las manos y las palabras y las actitudes de los esposos. Eso quiere decir que el Señor quiere un complemento de todos como familia, que estemos presentes, así como hoy, que agradeciste a Nayeli, porque hoy tu familia está aquí contigo, porque está tu papá, porque está tu papá, tu mamá, porque están tus hermanos. ¿Sí? Y esto es tan importante, el ver, ¿verdad? Que esto lo estés visualizando tú como hija, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de la bendición que está pasando como ellos. Pero ¿a quién creen, hermanos? A nosotros es un gozo enorme porque somos una familia en Cristo. Pero el mayor gozo ellos se la llevan, hermanos, de ver que la familia está unida, que la familia está caminando en Dios, ¿sí? Porque la familia fue creada por Él para ser un instrumento de su gracia. Así que la familia es un hospital espiritual, hermanos. ¿Sí? Todos los seres humanos experimentamos cosas traumáticas que marcan nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos, hermanos. Simplemente al nacer es un trauma grande para nosotros. Aquí nos tienen en la pancita, ¿verdad? Cuando nos sacan de ahí, no conocemos al que nos sacó, ¿verdad? Inmediatamente yo me acuerdo de mis hijos, de algunos porque, pero del que más marcado tengo es de mi hijo Jonathan. Todos fueron por parto normal. No me durmieron. Cuando nació mi hijo Jonathan, al sacarlo inmediatamente y limpiarlo, pero al primero con los ojitos así que le pusieron aquí para ver cómo tenía los ojos, le empezaron a extraer todo de lo que estaba sucio, ¿verdad? Y él ha de haber pensado y ha de haber dicho, ¡ay, carajo! Estos no son los que oía, con los que yo frecuentemente en la pancita y el latido del corazón, hermanos, es por donde nos conocen a nosotros como mamá. Entonces, cuando nos sacan de ahí es traumático porque dejamos de escuchar. Es el único sonido que tenemos inmediato, el latido del corazón, hermanos. Entonces, cuando inmediatamente que nació, me lo pusieron aquí para que él empezara a oír el latido del corazón. Mi latido, porque después se lo iban a llevar. Qué satisfacciones tan bonitas de las que Dios pone, hermanos. Es el hospital más hermoso. Cuando ves la llegada de tu pequeño, pero es traumático, porque te sacan manos desconocidas, porque te limpian manos desconocidas, porque te llevan manos desconocidas y te arrancan de ese momento tan especial del latido del corazón de la mamá. Y no la vas a escuchar en un rato, ¿eh? Porque En el seguro social, si sales, te alivias a las 12 y a la 1 vas para afuera, ¿no? Pero anteriormente, hermanos, uno nacían los niños y hasta el otro día te daban de alta. Y si es por cesárea, pues más días. Y te, ahora lo que hacen es que te llevan las cunas y te los tienen ahí cerca de ti. Porque es necesario que ellos estén al contacto del, de la mamá. Vean qué importante. ¿Cómo Dios tan sabio, hermanos? ¿Y por qué no hacer un hospital, hermanos, en nuestra casa? ¿Quiénes son los que cuidan a los hijos cuando se enferman? Déjame a mí solo. Yo no quiero que nadie me cuide. ¡Ah, carajo! Espérate. ¿No la hacemos de enfermeras muchas veces? Me acuerdo cuando mi hijo Jonathan le dio neumonía. Y ese día él ya había llegado de un viaje de Estados Unidos, de allá de Tijuana. Entonces, en la mañana nos venimos al servicio. Y en la tarde, y no vino él porque estaba muy mal. Cuando regresamos, yo ya veía que el estomaguito se le pegaba. Ya no era un niño, tenía ya como 17 años. Y se le pegaba el estómago, ¿no? Era cuando veíamos que los pulmones no estaban bien. Entonces le digo, Enrique, ¿sabes qué? Y le empecé a ver las uñas moradas y la boca morada. Le digo, Enrique, el niño está mal. Se le va a pasar. El niño está mal. Se le va a pasar, vamos a orar por él. Y oramos por él. Pero yo veía que el niño seguía mal. Agarré y le dije a una de mis cuñadas que estaban ahí, ¿me haces favor de llevarme al hospital? Espérate, mujer de poca fe. Agarré y me llevaron al hospital. Lo internaron de inmediato. Estaba a punto de darle una neumonía, hermanos. Con oxígeno. Y ahí estar toda la noche. Hemos de haber llegado como a las 7 de la tarde. O 5 o 6 de la tarde. Y de ahí no me despegué para nada yo desde fuera. Porque lo tenían en cuidados intensivos. Entonces yo desde fuera nada más lo veía y le hacía, aquí estoy, hijo. Y me decía, y me aventaba un beso. Y me daba las vueltas y las mañas. Qué bueno que hubiera sido en estos tiempos que ahora me puedo meter a los hospitales, hermano. Gracias a Dios. Pero ese fue un tiempo muy especial en el cual toda la noche estuve al pendiente de uno de mis hijos. Y como lo pudiera estar de cualquiera de ellos cuando se enfermara. Y el saber que hay un contacto. Y el saber que estamos al pendiente. Porque no va a haber mejores manos, ni mejores enfermeras, ni mejores médicos que no sean los que hacen el trabajo de su papá y de su mamá. Al primero que preguntas, ¿mi papá? ¿Mi mamá? Porque es lo que Dios nos ha dado. Una familia. Y son los que están al pendiente. Las temperaturas, no te duermas, que ponle aquí. Ese muchacho fue el que más se me enfermó. Se me convulsionó una vez. Y de esas cosas que experimenté de los otros cuatro que no. Sin embargo, te hacen diestra. Dices, es que tengo miedo. Para, con el primero, me acuerdo cuando nació, Chepe. Y que me lo entregaron en las manos. 18 años tenía yo, dije yo, ¿qué voy a hacer con este muchacho, no? Desde aprender a darle de comer. Desde aprender cuando le daban los cólicos. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a hacer? Y mi mamá estuvo a un lado conmigo, pero no las 24 horas. Y Dios te va dando entendimiento para cuidar, y cuide 5 chamacos, hermanos. De los cuales les dije el día que se casaron, a ver, ¿qué te llevas de aquí? ¿Te hiciste esta rajada, sí, hijo? Cuando andabas jugando por allá afuera y te diste esta. ¿Tú qué te llevas de aquí? No, ay, no vino la cortada. Ah, te llevas esta cortada. ¿Tú qué otra cosa te llevas? Me torcí el pie una vez, mamá, pero quedó bien. Ah, ok. ¿De aquí para allá? Y ahora que se van para allá, para su casa, ya es responsabilidad de ustedes. Pero lo que me tocó cuidarlos desde aquí hasta que se formaron fue mi responsabilidad o nuestra responsabilidad. ¿Un hospital? En casa es un hospital. En casa estamos con los cuidados, ¿no? Que al pie de la letra, que esa noche de Jonathan, después de que nos los dieron, de que salimos del hospital, está este medicamento, tiene que estarlo dando, no se le puede pasar ni una noche, ni un tantito de la hora, y no dormir, hermanas, porque no se duerme. Y esa noche empezó con un arrojar y arrojar y arrojar flemas y flemas, sin mentirles, fue una cubeta de flemas. La neumonía es tremenda. Y quedan afectados de sus pulmones. Yo hasta el día de hoy, él es alérgico a cualquier polvo, a cualquier situación. Pero Dios nos guardó, hermanos, y estuvimos al pendiente. Nos depositan a nosotros la responsabilidad como padres de cuidarlos, de verlos. Y seguimos las instrucciones. Amén. Eso es. El hogar es un hospital, hermanos. Es la primera y maravillosa hospital en el cual nosotros podemos ver. Ahí, hermanos, en las enfermedades, hermanos, pero también en el matrimonio debe de sanarnos. Nos enfermamos, algo está mal. Cuando la cosa no es así, debemos reconocerlo y enfrentarlo y buscar ayuda y resolverlo cuando hay problemas en el matrimonio. En la historia original del hombre lobo, ¿quién vio la película del hombre lobo, hermanos? Han de haber quedado marcados, ¿verdad? El hombre lobo se enamora de una muchacha que le da su amor, que le da su atención, que está, y llega la luna llena, ¿sí? Y era entonces cuando le salía la fiera que traía dentro, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, este hombre, con los cuidados y el amor que había tenido de la novia, ya estaba la luna llena, y él no se había transformado en esa fiera por el cuidado y el amor que aquella novia le había dado. ¿Cuántas cosas el amor puede hacer, hermanos? Pero llegaron los otros envalentonados con balas de plata y hacerle, y le dice, huye, huye porque te van a matar juntamente conmigo. Pero él ya no se había transformado en hombre lobo. Fíjense todo lo que la fiera que está dentro, cómo puede ser transformada a través del amor en ese hospital que hay en familia, hermanos, en casa. Esas fieras que traemos a veces adentro, ¿no? No, ahora sí, espérate, no, que yo, que acá, ¿no? Y las fieras, y a veces de querer agarrar a la mujer y tras, y no, espérate, y a ver a los hijos, tras. Hermanos, el amor transforma, no deforma, ¿sí? Y eso pasó, eso pasa, ¿sí? Podemos decir que el amor puede aplacar a la fiera que tenemos dentro. Y esta es la clase de terapia que hace que la familia sea el mejor hospital. Amén. Y por último, nada más. Ahí vamos a leer el de Lucas, que es el del hijo pródigo. Del 20 al 24, y dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos una fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A ver, Jonathan, ¿ves? Jonathan, con tu mamá, mi amor. Eso. Sí, cómo no. Quiero que pongamos en esto atención, hermanos, porque a lo mejor vamos a pasar o hemos pasado y no queremos que llegaran a pasar. El hogar es un centro de rehabilitación, hermanos. A ver, el hombre lobo. No, el niño lobo. Fíjese bien, hermanos. ¿Conocemos la historia del hijo pródigo? A ver, yo sé que ya los estómagos están oliendo muy rico, pero yo quiero que te lleves esto. Ahorita está muy dado, hermanos, las drogas, el alcohol, sexo, ¿sí? Y son adicciones, ¿sí o no? ¿Y sabías que un centro de rehabilitación puede ser tu hogar? Cuando llegó el hijo pródigo, no venía de irse a un retiro espiritual, hermanos. Si había ido a un retiro mundanal, ¿sí? Él había gastado toda la herencia que le había dado el papá en sexo, en alcohol. Y seguramente porque las drogas han existido en todo tiempo. Y seguramente que vino bien maltratado de haber andado por allá. Cuando llegó a casa, hermanos, el papá no dijo, vamos a instalarlo en un centro de rehabilitación. Sino que abrieron las puertas de su casa, hermanos, hicieron una gran fiesta. Donde el amor y el cuidado, hermanos, y él tuvo memoria de recordar todo lo que el papá le había dicho. ¿Sí? Ahí él tenía una buena casa, una buena cama, una buena comida, una familia. Pero fíjese a veces lo que es el egoísmo del ser humano, hermanos. Pedir algo que solamente hasta que uno se muere tiene uno que cobrar, ¿verdad? Las herencias es hasta que te mueras. Y las dejas dadas a los hijos cuando tú levantas tu testamento. Sin embargo, este tuvo la osadía de ir y pedir lo que no le correspondía, que su papá haya tenido en su corazón haberles dejado algo, era algo que Dios había puesto en el papá. Y este dijo, dame lo que me corresponde. Y no fue y construyó una casa por allá, ni buscó a una muchacha para casarse y formar una familia. Él fue y buscó deleitarse, gozarse, disfrutar y hacer lo que le venía en gana. Cuando se vio perdido, lo primero que le vino a la memoria, ¿qué creen que fue? En la casa de mi padre hay alimento, hay ropa limpia, hay cosas buenas en la casa. Y cuando lo ve el papá desde lejos, imagínense con la ropa con la que habrá venido, ¿eh? El caminar los conoce uno a sus hijos. Desde que cierran la puerta, desde que suben las escaleras, yo oigo, ya viene Jonathan, pum, ya aventó, es Mónica, es Valeria. Y cuando los tenía todos ahí, yo sabía cómo José cerraba la puerta, yo sabía cómo Chacho abría la puerta, yo sabía cómo entraban a su cuarto. Todos los, por sonidos los conoces, ¿sí? Cuando ya estás acostado en tu cuarto. Cuando el papá lo vio desde lejos, ya todo flaco, desgarrado y sin ilusiones, y que lo ve y venir, allá viene aquel, nuevamente a casa. Y no le importó estar el papá limpio, hermanos, y arreglado, porque era la esperanza más grande para su vida. El que un día regresara a su hijo pródigo, aquel hijo que había dejado un día su hogar. Y el papá, hermanos, sin tener... ¿Quién de nosotros somos aptos para tener un centro de rehabilitación en casa, hermanos? Dígame, ¿usted está adiestrado para tener un centro de rehabilitación en casa? Tantos estudiosos por allá, ¿verdad? Para tener un centro de rehabilitación, para poder ayudar a un hijo con tendencias, hermanos, al alcohol, a las drogas, al sexo, ¿cuántas cosas no hay ahora? Sin embargo, en Cristo se puede, hermanos. Y Dios hizo que se trabajara en la vida de este joven. Así es que no te sientas mal cuando alguno de tus hijos falla. Porque Dios se encarga de hacértelo regresar y encontrar una familia que Dios la va a habilitar para restaurarle. Amén. A eso es a lo que yo voy, hermanos. Por eso, qué tan importante hoy el día de... disculpen, a lo mejor me tomé un poco más de tiempo, pero sí era importante decirles, si no tomas y consideras, hermana, que en tu familia está, es la primera escuela donde debes de instruir a tus hijos en la palabra, no te espantes si el día de mañana quieras que estén en Dios, si tú no te has encargado de instruirlos. Si tú, ahí como Josué, ahí en Deuteronomio 6 del 4 al 9, si tú no te has capacitado para que tu casa sea un templo, hermanos, porque es el primer templo más cercano, y tú no has estado con la decisión de hablarle correctamente, de tener una celebración cada vez que vengas a la iglesia, prepáralo desde ahí, desde tu casa. Porque así como eres tú de irresponsable en tu vida espiritual, de esa misma manera van a ser de irresponsables tus hijos. Nunca van a llegar a buena hora, porque tú nunca estás poniendo el ejemplo de llegar a buena hora. Pues en la iglesia, pues total. Eso desde su casa lo llevan, hermanos. Otro. Hablamos de escuela, hablamos de templo, hablamos de hospital. Y el hospital, hermanos, ¿dónde? Ya cuando los dejamos hacer permisivos padres, que los dejamos hacer lo que quieran y llegan todos maraqueados, a cuidarlos. Ay, es que no, pero no tuvimos la dedicación de la escuela, ni de hacer un templo en casa y un hospital y un centro de readaptación o un centro de rehabilitación, hermanos. ¿Qué esperamos de una familia cuando tenemos todo para ser felices, hermanos? Tus hijos no van a aprender ni de mí ni de ningún hermano, porque ellos viven en tu casa. A lo mejor aquí nos podemos dar la idea o darles doctrina, pero lo principal que van a ver en tu casa es lo que tú les estás enseñando. Y es una grande responsabilidad de ustedes como padres. Cuando ya se te salgan de las manos, ay, hermanos, que fíjese que ya no pude. ¿Desde cuándo empezó esto? Tú lo sabías desde tu casa y no pusiste corrección. No hiciste esa escuela porque eras maestro ahí, o para bien o para mal. Fue un templo el cual fue rechazo. Aquí, mira, se hacen como yo quiero, ¿al fin qué? Así van a ser tus hijos, ¿eh? Un hospital donde ya te vengan todos traqueteados de allá afuera. Y un centro de adaptación o un centro de rehabilitación. Hablamos cuatro cosas. Afinemos el oído y nuestra vida para llevar a cabo. Y no cuando ya tu familia esté totalmente destruida. Es tu responsabilidad. Aquí en la iglesia tenemos una responsabilidad. Hoy fue una responsabilidad hacerles saber lo que ahí está. Pero tus hijos, de tus hijos tú te vas a encargar. Porque los que a mí me tocaron, me encargué. Y ellos sabrán. Pero de tus hijos te encargas tú. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entonces, ¿qué es el hogar? Escuela, templo, hospital y un centro de rehabilitación. Basados en la palabra, hermanos, ¿eh? Amén. Así es que ahí tú cuida esa área que te corresponde. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Dios, porque reconocemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Hoy quisimos hablar de un tema que es totalmente especial, Señor, totalmente de bendición para nosotros y para cada una de las familias aquí representadas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, porque tú Señor, hagas el trabajo de maestro en esa escuela, Señor, que hay en nuestros hogares, Padre. Que tú hagas, Señor, de ese templo, de ese hogar, Señor, que seas tú, Señor, el que dirija, mi Dios. Que cada día, Señor, hagamos el esfuerzo, Padre, porque tengan celebraciones bendecidas en ese hogar, Señor. Y que vengan y las transmitan en este lugar donde nos reunimos, Señor. Donde también, Señor, puedan ser ese hospital, Señor, de enfermedad, donde ahí estamos como padres dispuestos, Señor, para estar a la ayuda de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, Señor, de nuestra familia, Padre. Y también, Señor, ese centro de adaptación, Señor, social o centro de rehabilitación, en eso también se convierte nuestro hogar, Señor. Por lo tanto, ayúdanos y capacítanos, Señor, en tu amor y en tu misericordia, Padre, para que esta genética, Señor, espiritual, se pueda llevar a cabo en renovación en cada una de las familias aquí representadas, Dios. Ayúdanos, Señor, y no permita, Señor, que esta palabra, mi Dios, porque tú has dado un mensaje claro en esta tarde, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Dios, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.